delante de vuestro santo templo, Madre y Señora de las Nieves, os suplico que cubras con vuestro manto el caminar de este pobre pecador que arrepentido busca consuelo y redención de sus tormentos. Bajo vuestra protección nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Bajo tu protección, antes bien, nos líbranos siempre de todo peligro. Oh Virgen gloriosa y bendita, dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos siempre de todo peligro. Bajo tu protección, no deseches las súplicas, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas, antes bien, líbranos siempre de nuestras necesidades. Oh Virgen gloriosa y bendita, bien, líbranos siempre de todo peligro. Bajo tu protección, nos acogemos en nuestras necesidades. Amén. Mucho tiempo no pasaba por acá, solo malos recuerdos me vienen de esta calle. Si no fuera por la gran necesidad que tengo, madrecita, usted sabe que hoy yo no estaba acá. Después de toque, agachas, escarabando tierra a mano limpia, ni mendigo que fuera. Pero bueno, que es que signarse la boca, la frente, el pecho, con tierra del mismito lugar en que nació. Madrecita linda, convenza a su hijito que me valga esto que estoy haciendo, porque yo ni sé dónde nací. Yo solo sé que aquí fue donde vine a encontrar doña Jacinta. Y es que menos mal me dio por confesarme para Corpus, porque yo sé que robar es malo. Pero lo que me dijo ese cura, dormir tranquilo. Que arrepentirse de corazón, que ofrecer misa, que prender venas. He hecho de todo y todavía no siento que me haya salvado. Esta romería que me pasó Juana la mulata es la última esperanza. Míreme con bondad, madrecita, y reciba esta ofrenda. No me deje perder en el infierno. El nombre robar a Dios. Y afichet homo deum. Quia vos confichet homo deum. Señora mía, vos confichetis ante tus ojos y en tu santísima divina presencia este pobre miserable pecador que más que otro alguno ha cometido ofensa. Robar confichetis.